Origen de los plásticos. En 1907, el químico neoyorquino Leo Baekeland da a conocer el primer material plástico hecho por humanos, la baquelita. En 1940, se inician la industrialización y la comercialización de los plásticos. En 1976, los plásticos ya son los materiales más utilizados en todo el mundo.